justamente después de la desaparición de López, algunos personajes nefastos, digamos, de los sectores vinculados con la represión, emprendieron una escalada de amenazas, ustedes recordarán, al unísono, a los testigos, pero básicamente a los jueces, a los fiscales, que no tuvieron gran impacto, digamos, en la producción de los juicios, pero que sí mostraron las muy pocas ganas que tenían los tribunales de esclarecer ese hecho, ¿no? Esos hechos. Yo lo recuerdo muy vivamente porque habíamos un poco azarosamente detectado, creo yo, muy cierto de dónde provenían esas denuncias. Había algunos reclamos que se hicieron a la Secretaría de Derechos Humanos, por parte de algunos reivindicadores del terrorismo de Estado, que eran escritos de una manera muy singular y del mismo modo que se hacían las amenazas, ¿no? O sea, de la gráfica, la distribución, la tipografía, la impresión. No hacía falta ser perito para encontrar un curso de investigación allí. Y yo hice la denuncia con ese cotejo de ego, y ni el fiscal Marijuán ni el juez Ballesteros, por entonces juez de introducción, me dieron, para decirlo en términos técnico-procesales, ni cinco de pelota, ¿no? Ahí me parece que eso era bastante interesante como síntoma de cuántas dificultades tiene el Estado para tomarse en serio estos temas.